Obviamente están acá los insurgentes primera línea, en esta esquina emblemática, Montevideo y Rivadavia, tantas veces. Y acá nos encontramos con otra insurgente, pero que no es de acá, de Buenos Aires. ¿De dónde venís? De Neuquén, y allá también tenemos la misma bandera de insurgente, porque nosotros decimos que la unidad es lo que sirve para la lucha. Y bueno, ya nos juntamos con los de la FIAC, que están quedando fuera del trabajo, con los de, como es lo que están haciendo el asfalto, que también lo necesitan. Porque nosotros tenemos Figueroa, y es un pichón de Milei. Figueroa es el gobernador, ¿no? El gobernador, sí. Figueroa es el gobernador. Acá está mi compañero que viene también. Hola, hola, hola. Y van llegando insurgentes. Ahí todos los viernes nos juntamos. ¿Qué día? Los viernes vamos a Pali, entramos, volanteamos, somos repudiados, a veces nos han puteado, pero nosotros seguimos, porque sabemos que estamos defendiendo lo que legítimamente nos corresponde. No pedimos ni más ni menos que nos devuelvan lo que nos robaron, porque nosotros trabajamos. Inclusive el que no ha tenido un salario, igual fue parte del crecimiento de este país. ¿Por qué ahora tenemos que ser los que pagan los platos rotos de esta manga de chorros que tenemos en el gobierno? Porque son chorros, hay que decirlo. Todos, desde Milei, todo lo que... Aparte sabemos, los que somos grandes sabemos. Caputo, toda esa gente viene arrastrando de hace mucho tiempo. Y bueno, y después tenemos vamos al Banco Nación, porque estaba con orden de cierre el Banco Nación de Neuquén. Y bueno, como los chicos nos llamaron, ahí nos juntamos con los chicos del barrio del Banco Nación, porque la unidad son las fuerzas. Como dice por ahí una remerita. Bueno, seguimos acá con los jubilados y jubiladas insurgentes y queremos preguntarle al compañero Víctor, que tantas veces ha pasado con nuestros micrófonos, porque está siempre además, ¿no? Junto con las compañeras también que siempre están, y que le queremos preguntar un poco, porque ya hace más de una semana, más de 10 días que no charlamos con ellos, ¿cómo reciben estas últimas coyuntura política que estamos viendo? Ahora estamos parados en frente al Congreso porque, se está discutiendo adentro tirar abajo el veto. ¿Qué expectativa tienen ustedes y cómo lo ven? Bueno, mira, es muy difícil meterse adentro del Congreso y que tengamos alguna expectativa que esta gente que nos dejó a los jubilados, por ejemplo, solo durante tantos tiempos, hagan alguna votación a favor, siendo que el gobierno, con toda la debilidad que tiene, le ha dado algunos millones de pesos para sus provincias, y los gobernadores que están para hacer sus negocios con las multinacionales en cada provincia, se fijan más en eso que en la universidad y la salud pública. Mientras ellos estén a cubierto, no se preocupan mucho. Es importante esta lucha, no porque la haya convocado ninguna de las organizaciones tradicionales como la CGT y la CTA, sino porque ha surgido por una necesidad de los trabajadores del Garrahan, de los estudiantes universitarios y nosotros los jubilados que miércoles a miércoles estamos aquí. Vos ya sabés, te lo hemos dicho muchas veces, que los jubilados insurgentes luchamos por el salario y luchamos por la jubilación para todos los trabajadores. Y entonces estamos aquí porque no es una lucha solo de jubilados, es una lucha con todos los trabajadores. Nosotros venimos acá siempre a decir la unidad de los trabajadores activos y los jubilados puede llegar a posibilitar que consigamos esta conquista. Estamos en medio de un gobierno que se ha debilitado muchísimo, no solo por lo de las elecciones del otro día, lo del otro día es una expresión de la bronca que tenía la gente y votó en contra del gobierno. Pero la bronca viene de hace rato, viene fogoneándose de a poco, en el país es una olla a presión, porque empieza a haber cada vez más luchas y cada vez más miseria, cada vez más despidos, no hay soluciones para los trabajadores, para ninguno. Y entonces eso se expresó el domingo anterior. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que es un muy buen momento para empezar a pelear y golpear. lamentablemente los dirigentes son bastante cómplices de este gobierno porque no están haciendo lo que debieran hacer en una situación así, donde los trabajadores nos podríamos estar fortaleciendo muchísimo más. Pero bueno, igual opinamos que hay que pelearle a la de abajo porque no sabemos qué puede pasar. Es probable, no lo sabemos, que el 27 también sufra alguna derrota de este gobierno electoralmente, y eso va a potenciar mucho más. Pero tenemos que ser conscientes de que si la lucha no la vamos organizando desde abajo, cae uno y viene otro, cae uno y viene otro, y siempre somos los trabajadores los que terminamos perdiendo, porque nos terminan haciendo ajustes, porque quieren pagar la deuda externa, porque toda esta deuda no podemos aceptar, para bajo ningún punto de vista, tener que pagarla. Nosotros estamos por el no pago, porque ya no hay forma de pagar. Y esto nuestros nietos ni nuestros nietos podrían pagar esta deuda. Por eso hay que pelear en contra de eso. Lo que estamos buscando entonces es la unidad para fortalecer las luchas en un contexto donde el gobierno se empieza a debilitar, no tiene la excusa de que el pueblo votó esto que él está haciendo. Acá se demuestra que el pueblo no votó eso. El pueblo lo que votó, creía que podía, sacándose de encima un gobierno, con este hacer algo mejor. Pero no fue así. Y ahora estamos pagando las consecuencias de un gobierno que ataca sin ninguna piedad a todos los sectores obreros y trabajadores. Y le está beneficiando a los grandes pulpos, a los grandes financistas, etcétera, etcétera. Ese es el contexto que nosotros vemos y llamamos a todos los trabajadores a la unidad y a organizar la lucha porque podemos ganar. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, seguimos acá en Plaza Congreso y dentro de la cantidad de gremios y trabajadores con los que nos hemos encontrado, además de jubilados y jubiladas, por supuesto, y muchísima gente de salud, nos encontramos con un gran cartel de SECO y estamos charlando con... Mi nombre es Juan José, soy trabajador de la empresa de industria Juan F. SECO, despedido, actualmente en conciliación obligatoria. Industria Juan F. SECO, para que tengan idea, es una multinacional argentina radicada en Rosario que tiene aproximadamente 7.000 empleados en toda Latinoamérica y que se dedica mayormente a lo que es compresión de gas, generación de energía, generación de emergencia, energía, que es el rubro que nos aboca a nosotros. Y bueno, nosotros ahora estamos en una gran lucha por la recuperación de nuestro puesto de trabajo porque fuimos despedidos. Nosotros consideramos discriminatoriamente porque despidieron solamente al núcleo organizado de la agrupación, de toda la empresa, es decir, de 7.000 empleados, despidieron 37 puntuales. Entonces nosotros estamos en lucha y bueno, en base a ahora estamos en las negociaciones y bueno, estamos queriendo avanzar con eso. Pero también consideramos que la unión de la lucha, ¿no? Venir a representar hoy a nuestros papás jubilados o a nuestros hermanos discapacitados o a toda nuestra familia acá en esta plaza, es necesario sobre todo para defender la democracia, ¿no? Porque no se puede gobernar en base a los vetos. Y decinos, ¿de qué gremio son ustedes? Nosotros no pertenecemos a ningún gremio. Nosotros, el gremio nuestro es ASTEM, que es una agrupación de base, que básicamente somos nosotros los trabajadores. Es decir, el secretario gremial está tomando mate allá atrás nuestro. Estamos acá, somos todos los que estamos acá, la agrupación. Entonces no pertenecemos a ningún gremio. Sí, estamos alineados con la FETERA, que es la Federación de los Trabajadores de Energía Eléctrica de la Argentina, y también dentro del marco de la protección o del abanico protectivo de la CTA autónoma, que bueno, que es donde nosotros nos movemos como organización, pero nuestra organización es de base, todo se resuelve en la asamblea, todo se vota, todo se charla, y se le da la participación también a la familia, a nuestras compañeras, a nuestros hijos, para que puedan también opinar con respecto a nuestras situaciones, y llevar adelante resoluciones, o llevar adelante medidas de fuerza, o comunicados, siempre tratando de colaborar entre todos, porque consideramos que somos una gran familia de trabajadores, no solamente empleados de una empresa. Sí, por último, para nuestras amigas y oyentes que escuchen esto y quieran saber las actividades y la situación por la que están pasando, ¿hay alguna red donde se pueda mirar? Nosotros estamos ahora a la espera de una negociación que creemos que es favorable de parte de la empresa. Luego de la intervención del Ministerio de Trabajo, la conciliación obligatoria y varios sucesos que han pasado, como por ejemplo que la policía de Patricia Bullrich entró a la central eléctrica donde nosotros trabajamos y se llevó preso a uno de nuestros delegados, y a uno de nuestros vocales de la petera, y también a un postulado a delegado, cometiendo un delito muy grave, que yo creo que son delitos de la representación más oscura de nuestro país, ¿no? El hecho de una fuerza federal dentro de los puestos de trabajo llevándose preso un delegado es como muy fuerte. Entonces nosotros, en base a todas esas medidas que hemos llevado adelante, en base a la lucha de estos 4 meses y en base a la lucha que venimos llevando hace 15 años de organización, la empresa tuvo que recular y bueno, estamos tratando de terminar de negociar una reincorporación para la totalidad de los compañeros. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Estamos charlando con Francisca, del Hospital de Niños de Sicojo. ¿De acá, de Capital? No, de La Plata. Y bueno, contanos cómo se han organizado para venir y por qué. Bueno, estamos acá desde el momento que supimos que había que estar. En mi caso, yo soy docente de la Facultad de la UNLP. Muchos de nosotros somos docentes, y por años siempre trabajamos en la universidad. Siempre fue mal pago, pero nunca como ahora. Pero siempre la Argentina se mantiene por la vocación de los profesores de la universidad, porque es una forma de devolverle al pueblo tanta formación, ¿no? Todo lo que sabemos, lo que conocemos, en nuestro caso trabajamos, yo soy epidemióloga, trabajo en el Hospital de Niños y además doy clase en la facultad, entonces siempre hay un ida y vuelta y una retribución de la formación. ¿Qué expectativa tienen hoy? ¿Expectativa? Las mejores, acá todos en conjunto, sosteniendo esta tarde, porque no se negocia ni la salud pública ni la salud del pueblo, que nunca estuvo tan comprometida como hasta ahora. ¿Querés agregarnos algo? No, lo mismo que dice mi compañera, nosotros trabajamos juntas en salud y educación pública y bueno, defendiendo acá lo que nos están arrebatando. Muchas gracias. Hija. Bueno, estima, estamos acá en el Congreso todavía y nos encontramos con, obviamente, otra mamá del Garrahan y le preguntamos por qué está aquí. Sí, porque vengo para defender la salud de mi hija, para defender el Garrahan, mi hija desde bebé que se atendió ahí. ¿De dónde venís vos? ¿De dónde venís? De Berazategui. ¿Esta es la primera vez que venís a una marcha o no? Sí, la primera vez. ¿Y qué te ha parecido? ¿Estás acompañada? ¿Te sentís acompañada o no? Sí, me siento acompañada y bueno, que vengo por todo, digamos, del Garrahan y por mi hija, para defender al Garrahan. Muchísimas gracias.